su actividad y un poco el perfil y el tipo de artículos que fabricaban. No sé, en el artículo pues hablan tanto de Habana Piel como de Godoy, Dimopel, Estefano Payá, Vi Tangible, Auténtica Piel, David Moscoso, Boabab, Leather Bryce, Esperanza Romero. Hay un montón de empresas sobre las que habrá el artículo, con fotografías que ilustran el trabajo que se hace en Ubrique y un poco pues el momento que está viviendo el pueblo, ¿no? Y termina con otra referencia también a nosotros, al centro, como posibilidad que se abre también para las empresas que quieran innovar, para que sepan un poco pues qué tecnologías se van a encontrar en el centro. Esto refleja la importancia de este tipo de iniciativas, no solo para las propias empresas participantes marroquineras, sino en general para el propio sector, ¿no? Puesto que nos están conociendo en general compradores de otros países, en este caso de Reino Unido serán, pero también medios de comunicación, lo que sirve para la promoción. Así que, como decimos, se mire por donde se mire, este tipo de iniciativas al final son muy importantes de cara a medio largo plazo para el sector, ¿no? Sí, además de la publicación online que tiene miles de visitantes, hace un par de semanas en la feria de Premier Visión, la revista que distribuye la feria, esta misma publicación hizo un artículo sobre una publicación sobre Ubrique en una revista en papel que distribuyen a los visitantes de Premier Visión, que son más de 20.000, ¿no? Con lo cual el impacto indudablemente es positivo, puesto que todos los visitantes a la feria reciben esta publicación y van a poder leer entre sus páginas un artículo bastante extenso sobre lo que es Ubrique y la relación que tenemos con la marroquinería. Volviendo a lo que es la misión comercial inversa, ya decimos, el próximo mes de noviembre, dentro de unas tres semanas, entre el 5 y el 7, son esas fechas. Nos ha avanzado Javier un poco el programa, cómo va a discurrir en esos días. En cuanto a la cifra, parece baja, ¿no? Digo, de participantes del sector de la piel ubriqueños. El año pasado, si no me equivoco, eran 11 los participantes, las empresas. No sé si esto se debe a que los requisitos son muy importantes o al propio trabajo, a que afortunadamente hay mucho volumen de trabajo ahora mismo las empresas y, bueno, pues es una cuestión que coge mucho tiempo. Lo digo porque, en definitiva, bueno, pues es poner en contacto directamente con posibles compradores. Sí, ayer comentábamos con Estenda precisamente esto, puesto que ha habido dos acciones, esta y otra, para participar en una feria de hombre en Italia, Pitti Uomo, que es uno de los salones más importantes de los que se celebran en este momento, y también vemos otras circunstancias, ¿no? Es verdad que Reino Unido, hay muchas empresas de Reino Unido que ya trabajan en Ubrique y empresas de Ubrique que trabajan con Reino Unido. Creemos que hay otra serie de factores, ¿no? Y lo podemos enlazar también con la siguiente acción, ¿no? Para nosotros, desde el centro, ayer comentamos a Hacienda que había dos fundamentales. Uno es que la fecha de la convocatoria se ha hecho a principios de verano y esto hace que muchas empresas ya estuvieran en vacaciones y no le hayan dado importancia quizás al plazo, que era amplio, pero que terminaba justo en vacaciones, con lo cual puede que alguna, cuando ha intentado inscribirse ya, el plazo hubiese finalizado. Y la otra es la incertidumbre que tenemos ante el Brexit, ¿no? El hecho de que Reino Unido sea ahora mismo una pura incertidumbre, no se sabe bien el tratamiento que van a recibir las operaciones comerciales de las empresas con respecto a las procedentes de Reino Unido, pues también hace que muchas empresas sean un poco reacias a establecer nuevos contactos en este mercado, ¿no? Precisamente es una de las cuestiones que íbamos a abordar, porque me decías, ¿no? Me hablabas de que desde la propia fundación habéis intentado traer a Ubrique una jornada sobre el Brexit, que no obstante, en cualquier caso, va a tener lugar a nivel provincial el próximo día 24, ¿verdad? Me decías, porque es una jornada muy importante, teniendo en cuenta el porcentaje de operaciones tan elevado que suponen las exportaciones para Ubrique y que Gran Bretaña es uno de los clientes tradicionales más importantes, ¿no? Totalmente. Nosotros hemos intentado hacer gestiones para que hubiese una aquí en Ubrique directamente, pero finalmente lo organiza la Secretaría de Estado de Comercio, de la que depende el Instituto de Comercio Exterior, junto al Departamento de Aduanas y de Impuestos Especiales, y las Cámaras de Comercio. En este caso, aquí en la provincia también colabora la COE y Extenda,

no sé si lo hicieran a otro país como Estados Unidos o cualquiera otro del mundo fuera de Europa, ¿no? Exactamente, cuando se firmó este acuerdo con la Unión Europea se eliminaron muchos trámites al considerarse las operaciones entre los países miembros no como exportaciones, sino tener un tratamiento diferente de operación intracomunitaria, con lo cual pues se ahorraban bastantes trámites y se simplificaban también, ¿no? Independientemente del tipo de aranceles o no que pudieran existir. Ahora las dudas están en ese sentido, ¿no? En qué tipo de documentación va a haber que tramitar para hacer este tipo de operaciones y si Reino Unido va a poner o va a grabar con algún arancel a las importaciones que puedan hacer marcas o operadores británicos con respecto a fabricación de la Unión Europea. Mm-hmm. Por todo ello, la verdad es que va a venir perfectamente esa misión comercial inversa del próximo mes de noviembre, ¿no? Porque vamos a poder entablar conversación, contacto directo con los propios interesados, con los compradores ingleses, ¿no? Claro, hay que pensar también que ellos están en la misma situación, ¿no? Uh-huh. Hace pocos días ha habido visitas aquí de algunos clientes de Reino Unido que visitaban empresas y pasaban por aquí por el centro y nos mostraban también un poco su preocupación en este sentido, ¿no? Ellos también están viendo fórmulas para poder tener alguna sede en España o dentro de la Unión Europea y poder paliar los efectos del Brexit, ¿no? Pero como ahora mismo no se tiene mucha información en este sentido, pues nos mostraban la preocupación también, porque para ellos también evidentemente supone una vuelta atrás, ¿no? Uh-huh. Y hablando, por cierto, de este ámbito, Javier, no sé si esa guerra arancelaria, en este caso, por parte de Trump en Estados Unidos, si tienes conocimiento de que está afectando al sector de la piel, esos aranceles que para los países europeos se anuncian. Bueno, como estamos viendo los medios de prensa, se han anunciado para el sector agroalimentario y de hecho hemos visto manifestaciones de los aceiteros olivareros andaluces, ¿no?, en Madrid, y claro, el miedo a que pueda afectar también a otro tipo de sectores como el nuestro, pues evidentemente existe, ¿no?, sobre todo por la falta de previsión, ¿no? Los analistas no se atreven a anunciar, y cuando se piden informes al ICE o a este tipo de instituciones dicen que la situación es muy impredecible y que en cualquier momento pues puede anunciar algún tipo de medida de forma inesperada y que pueda afectar a otros sectores, ¿no? Con lo cual siempre que hay que estar un poco a la expectativa de lo que pueda anunciar el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Se está viendo que hay una guerra entre China y Estados Unidos evidente. Y esto puede tener sus efectos colaterales con el resto de países. Esperemos que el nuestro no sea uno de los directamente afectados, pero nunca se puede decir que no, ¿no?, viendo la situación política que hay, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ¿no?, que hace que la incertidumbre pues se dispare y no podamos tener datos fiables de cara a futuro. La verdad es que con esta sociedad globalizada, cuando vemos, ¿no?, esos titulares a nivel internacional, parece que no nos van a afectar realmente a cada uno de nosotros, y esa guerra comercial al final entre Estados Unidos y Asia y China en concreto, bueno, pues al final ha afectado al sector olivarero, por ejemplo, de aquí de la comarca, y puede afectar, esperemos que no se amplíe a otros sectores y llegue también al sector de la piel, pero existe evidentemente esa preocupación. También un poco cómo se van conduciendo las cosas en torno al Brexit, y será desde luego un tema protagonista, sin duda, ¿verdad, Javier?, en ese encuentro, en esa comisión comercial inversa, ya decimos, el 5 al 7 de noviembre. Claro, lo que sí coinciden los analistas es que esta guerra entre Estados Unidos y China y el Brexit pues pueden tener un efecto dominó en el resto de economías mundiales, y evidentemente pues no estamos fuera del alcance de ese efecto dominó, ¿no? Con lo cual habrá que esperar un poco a ver cómo termina esas negociaciones de la Unión Europea con Reino Unido, y también a nivel interno en Reino Unido, la situación política que tienen, cómo negocian cómo solucionan o gestionan esta situación, para ver un poco cuáles van a ser esos efectos y en qué alcance, en qué medida nos pueden afectar a sectores como el nuestro. Uh-huh. Lo que está claro es que por este tipo de cuestiones, cuando hemos hablado en otras ocasiones de búsqueda de nuevos mercados, bueno, pues este es un motivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, de por qué, ¿no? Siempre hay que, y el sector de la piel en ese sentido hay que destacar, que siempre ha estado intentando buscar nuevos países y que de hecho las exportaciones han ido creciendo en otra serie de países aparte del mercado anglosajón. Exactamente, cuando hablamos de diversificación, tanto a nivel de tipología de productos para que no todas las empresas dependan solo y exclusivamente del accesorio de moda, del bolso, como en este momento, sino que se puedan hacer otro tipo de artículos o relacionarnos con otro tipo de sectores o abrir campos en otros mercados, precisamente porque mientras más diversificación, menos riesgo existirían o menos impacto podrían tener situaciones como esta ahora mismo con Reino Unido, ¿no? Que independientemente del alcance que vaya a tener Unión Europea Reino Unido, pues a sectores como el nuestro, con una dependencia fuerte de marcas inglesas, pues evidentemente le afecta, y le afecta de una manera directa a corto plazo. Pues pasamos a otro asunto, pero recordamos, del 5 al 7 de noviembre, esa misión comercial inversa de compradores británicos que visitarán nuestra localidad. Y de otra parte, y bueno, pues dentro de ese ámbito también, la jornada a nivel provincial que se va a celebrar el próximo día 24 en Jerez de la Frontera en torno al Brexit. También puede ser de gran interés para las empresas marroquineras. Hablamos de una cita más, en este caso va a llegar en un par de semanas, a finales de mes, Javier, si no me equivoco, un máster, me comentabas. Me decías del 11 al 15 de noviembre, si no me equivoco, un máster junto a una universidad de Valencia, ¿no? Sí, en este caso es con el máster de Artesanía Contemporánea de Barreira, que es un centro de arte y diseño, un centro de estudios superiores, y bueno, el máster tiene duración desde ahora, desde el 19 de octubre, que se inicia hasta septiembre del año que viene. Los alumnos van dos días a la semana, viernes completos y sábados por la mañana a las clases, y entre las formaciones que reciben, que en el temario pues incluye un módulo de bolsos, marroquinería y artesanía contemporánea, otro de calzado, uno completo del objeto y de los packaging, todo lo que rodea al producto, y un último módulo de tendencias de empresa con respecto a la creación y de marca y proyecto final, y incluye dos visitas, ¿no? Una aquí en España, Elche, y otra aquí a Ubrique, y luego en el final de proyecto pues los alumnos van a Copenhague, donde se entrevistan con varios estudios de referencia, puesto que tienen una de las mejores formaciones en cuanto a artesanía de vanguardia que existen en Europa, y van un módulo también allí a Copenhague, ¿no? Empiezan el curso con el módulo de accesorios, con lo cual pues la visita a Ubrique es ahora el mes que viene, como tú bien anunciabas, y durante esa semana pues van a estar por aquí, por el centro, viendo no solo la maquinaria, sino conociendo un poco las técnicas, visitando proveedores, fabricantes, y conociendo un poco las posibilidades que Ubrique les ofrece a los nuevos diseñadores. Pues, por tanto, a tener en cuenta también esa cita formativa de la que es escenario la Fundación MOVEX en esas fechas del 11 al 15 de noviembre. Y la última vez que hablamos, Javier, nos referíamos a esas distintas jornadas técnicas que habéis impulsado, que tenía lugar, comenzaba con el tema de accesorios, de fornituras, y me comentaban, ¿no?, que iba a continuar con una jornada sobre hilos. No sé si tenéis fecha ya. Estamos cerrando la fecha, pero vamos a intentar que sea el día 21 de noviembre, jueves, para que ya haya pasado tanto la misión inversa como el máster, y así no saturar tampoco a las empresas. Entonces, tenemos dos fechas probables, una el 21 y otra el 28 de noviembre. Pues de todas formas lo iremos comentando ya a medida que vayan pasando las semanas. De todas formas, como han podido comprobar, diferentes asuntos de gran interés. Nos hemos ido un poco arriba hacia el ámbito internacional, pero que al final nos afecta, y de qué manera, con asuntos como el Brexit o esa guerra aduanera. Por tanto, citas muy importantes que van a llegar tanto el día 24 con esa jornada en Jerez sobre el Brexit, como con la propia misión comercial inversa que impulsa Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, y que va a poner en común a clientes británicos con el sector marroquinero. Así que con la cuestión del Brexit añadida, bueno, pues también evidentemente doble interés para lo que es el sector marroquinero. Pues Javier, son algunos de los temas de actualidad. No sé si alguna otra cuestión que nos hayamos dejado en el tintero. No, simplemente decir que lo publicaremos hoy en redes y que los interesados pueden llamar directamente a la Confederación de Empresarios o aquí al centro y los ponemos en contacto con ellos o bien a través de internet, que se pueden hacer las inscripciones online para poder participar en la jornada del Brexit del día 24. Pues con ese apunte nos quedamos. Lo dicho, Javier Gallego, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenas tardes.